dices tú. Por favor me pides que apague la luz. Te acaricio, tú tiemblas mi amor. Tú me besas y yo muero por ti fuera llovió, pero aquí contigo me quema el amor. Ya es muy tarde, mejor ya me voy. Tú me dices, diciéndote amor. Regálame otra noche, te lo pido por favor. Regálame otra noche, en nombre de este amor. El nombre de este amor. Oh, oh, oh. Hace frío, ya afuera llovió, pero aquí contigo me quema el amor. Ya es muy tarde, mejor ya me voy. Tú me dices, diciéndote amor. Regálame otra noche, te lo pido por favor. Regálame otra noche, el nombre de este amor. Regálame otra noche, te lo pido por favor. Regálame otra noche, en nombre de este amor. Regálame otra noche, te lo pido por favor. Regálame otra noche, en nombre de este amor. Regálame otra noche, te lo pido por favor. Regálame otra noche, el nombre de este amor.